lo que gira a nuestro alrededor. Sí, todo el universo, que también aquí habría que decir, estamos acostumbrados a decir todo el universo, pero según los científicos parece ser que no hay solamente un universo, sino que hay infinidad de universos. O sea, imposible para comprender, sí, con los parámetros por los que se rige la mente humana. Sí, lo que significa también que si hay infinidad de universos es porque hay una mente infinita, de la cual todo surge. Muy todo bien. Está en estado mental. Esto es desde el punto de vista absoluto. Desde el punto de vista relativo es las cosas tal como la razón más elevada del hombre las entiende. Muy bien. Para tomar ilustraciones familiares, todos reconocemos el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos. Sin embargo, desde el punto de vista científico, lo que llamamos materia es una agregación de átomos, que en sí mismos son unidades de energía. Si nos golpeamos con una piedra o un pie, por ejemplo, este siente el impacto por medio de nuestros cerebros. Las dos cosas, la piedra y el pie, son igualmente materia y están constituidas por átomos. Y en cuanto a eso, también nuestros cerebros. Y en el mejor de los casos, si no fuera por nuestra mente, no sabríamos del pie o de la piedra en absoluto. Ya tenemos una mente. Tenemos una mente asociada, inserta en nuestro cuerpo. ¿Cómo procesar esta mente? ¿Cómo conducirla al éxito por la vida? ¿Cómo utilizarla bien? ¿Cómo para ir por la vida con aciertos, para triunfar en ella? Porque, claro, el fracaso de un ser humano en la vida es porque ha conducido mal, ha utilizado mal su mente. ¿Hay alguna clave, alguna forma de dirigir nuestra mente con sabiduría y caminar por la vida con acierto, diríamos, con éxito, evitando problemas, resolviendo las dificultades, llevada la mente a su sentido más práctico? ¿Hay alguna regla, alguna clave? ¿Cómo, José Luis? ¿Cómo podríamos? La regla en general es el conocimiento. Ya en una gran institución mental, o sea, donde enseñaban las doctrinas herméticas, en la antigua Grecia, que se llamaba el Templo de Delfos. La cuna de la sabiduría. Grabado en la piedra, estaba al lado de la puerta de entrada. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Es decir, la ignorancia sería lo contrario al conocimiento. Sí, desde luego. Y los errores del hombre son por falta de conocimiento, sí, y falta de dominio de esta mente, que todo lo sabe, porque nuestro espíritu es viejo, y solamente a través, por ejemplo, de la meditación que tú has explicado otros días, meditando, concentrándonos en el silencio, encontramos también la clave y la respuesta a muchas de nuestras dudas y a muchas de nuestras inquietudes, a muchas de nuestras incógnitas, quiero decir. Sí, claro. Poniéndose en adaptación con lo que hay en nuestra mente subconsciente. Ajá. Qué interesante. Aunque antes de llegar ahí, quiero dar a conocer primero lo que es la mente consciente. Adelante. Que tanto que funciona en nosotros, tan importante es. Ajá. Que es la mente funciona en sí misma y también en la materia. La materia es de todos modos materia para nosotros, y mientras habitamos en el plano de la materia debemos reconocer sus fenómenos, tanto en su misma parte de mente como en la materia. Si el universo es mental, entonces la mente es el mayor poder existente que afecta a todas las manifestaciones y fenomenología, desde la más pequeña hasta la más grande del universo, y por supuesto incluido el ser humano. Esta sustancia mental o energía se manifiesta de diferentes grados, siendo más sutil o más grosera, dependiendo de sus vibraciones, llegando a condensarse en materia. Uh-huh. En ese momento, esa porción de energía que acaba de transformarse en materia también es mental, pero en diferente grado, y forma unidad con la materia. No es nada separado, forma unidad. Todo es una gran unidad. Ya vamos unidos. Al estar todo interrelacionado, existe un equilibrio que, si afecta a una parte, afecta al todo. O sea, de ahí podríamos deducir ese antiguo refrán que dice: mente sana en cuerpo sano. Cuerpo sano en mente sana. Sí, y debemos de concebirlo como una unidad cósmica universal. Sí, también. Desde esta silla en la que estoy sentada, desde esta mesa, desde este micrófono, desde todo ser humano del mundo, desde toda materia y molécula del infinito, o sea, todo sería una unidad. Sí, así es, todo es una unidad. Y esto sería materia visible, no materia oscura, por supuesto, sin contar la materia oscura, la no visible, que es superior, creo, a la visible, ¿no? Sí. O sea, eso sería mente también, José sí. Luis. Sí, lo que no vemos con nuestros sentidos ni apreciamos es muchísimo mayor que lo que podemos apreciar con los sentidos. Sí, porque tú siempre en las conferencias, cuando impartes conferencias a los grupos donde vamos y a los sitios que te han escuchado, insistes mucho sobre esto. Sí, incluso lo que llamamos vacío, bueno, antiguamente al espacio existente entre planetas se le llamaba vacío. Uh-huh. Después los científicos han descubierto que no es enteramente vacío, sino que está lleno de energía, que los científicos de ahora le llaman vacío lleno o vacío cuántico. Sí, los bosones, como el bosón de Higgs y todo esto que tanto se habla, ¿no? Y todo es una gran energía, es uh-huh. una sola y única energía, uh-huh. la cual ha existido siempre y, como decíamos antes, ha sido surgido o emanado el universo y sigue surgiendo, porque el universo está sin terminar. O sea, la creación que llamábamos antes, sí, sí. o que llamaban, está sin terminar todavía, ya que todo está en movimiento, todo está en vibración, todo se mueve. Podríamos Entonces, decir que la energía, como dicen, ni se crea ni se destruye, se transforma sí, así y es. Se va transformando, naciendo y muriendo simultáneamente a la vez. Por lo tanto, es vida permanente y es renovación constante y es vida, como digo, constante, ¿no? No destrucción, sino cambio de estadio, transformación. Sí, así es, sí. Simultánea, ¿no? Todo cuanto ocurre en el universo solo son meras transformaciones, uh-huh. partiendo de esa energía primigenia. También en el cuerpo humano, que es lo que nos interesa sí, aprender. Sí. Y el sentido pues, práctico. Sí. Siempre nos estamos transformando. En cada segundo, en cada momento, hay células que están muriendo y otras están naciendo. Y nacen por división, no por creación. Una célula se multiplica en otra, 2 en 4, 4 en 8, o así sucesivamente, dando lugar a otras nuevas. Que incluso podríamos decir que el ser humano es joven, porque siempre se está transformando. No, está mutando, cambiando. Sí, está cambiando las células, por lo tanto, no son células viejas, ancianas, ya que se están renovando constantemente. Bueno, pero estas células, José Luis, también se alteran cuando, por ejemplo, con sustancias como el tabaco, el alcohol o agentes contaminantes que, según la ciencia, alteran la genética, los genes y producen cáncer, esta multiplicación desordenada, que le llaman cáncer, que es algo así parecido. Si no fuera porque fuesen alteradas por estas sustancias, se podría decir, podríamos partir de eterna juventud o algo parecido, ¿no? O claro que hay otros factores que la alteran, como la contaminación o agentes externos, ¿no? Pero si no es por estas alteraciones, podríamos hablar de la materia que no sería finita. Porque esto estás diciendo que estamos rejuveneciéndonos constantemente. ¿Qué quieres decir con esta afirmación que terminas de hacer? No la termino de entender. Sí, bueno, explícala a nuestros oyentes. Sí, quiero decir que todo se está renovando, todo se está cambiando, todo se está transformando. Uh-huh. Así como el árbol, por ejemplo, se transforma partiendo de una pequeña semilla, va creciendo, llega a su desarrollo, termina de crecer y empieza a decrecer, empieza a transformarse, a volver otra vez a su origen, que es la tierra. Entonces pierde las hojas, estas hojas se transforman en polvo y luego con el paso del tiempo también el tronco y las raíces. Vuelve otra vez a formar parte de su origen, en este caso del árbol, sería volver a la tierra. O sea que completa un ciclo de una vida y después vuelve a ser tierra de nuevo. Sí, todo uh-huh. nace, crece, llega a un máximo de crecimiento. Se reproduce y muere. Se reproduce y muere. Cuando llega al máximo de crecimiento, muere, no, porque terminas. Muere, o sea, no, porque termina. Exacto. Si no. Sí, quería decir que vuelve al origen. Sí, exacto. Sí. Porque digo, si muere ya no es la transformación energética de la que antes nos hablabas. Sí, de hecho, sí, ahora que lo dices, algún día hablaremos de la muerte para mostrar y comprobar que en realidad la muerte tampoco existe, lo que nosotros llamamos muerte. Es también una gran transformación. Y que tanto la tememos. Pero es una transformación de la vida misma. En esta intervención próxima que nos anuncias que hablaremos de la muerte, es posible que se nos quiten a muchos los miedos. Yo me pongo en primer lugar. Bueno, si no. La muerte como hecho físico, no como trascendencia, me refiero. Es posible que desaparezcan muchos miedos cuando abordes esta temática, que también me lo han dicho los oyentes. Si un día podrías tocar, ¿qué visión tienes tú sobre la muerte? Esto sí que me lo ha dicho un oyente, fíjate, pero no ahora, hace unos meses me lo pidió, que te lo comentas. Sí, esto lo comentamos porque viene a cuento ahora, aunque no es el tema principal de la charla. ¿De hoy? Uh-huh. Pero, y además la muerte tiene, para explicarlo todo bien y poder hacer desaparecer ese miedo a lo desconocido como es la muerte, entonces requiere pues bastante tiempo para llevar a cabo todo, para sacar a la luz todo lo que nos han descubierto unos y otros, los bienhechores de la humanidad. Muy bien. Seguimos con la mente. La diferencia entre las diversas calidades de materia, de mente, energía e incluso de espíritu, se deben a la variedad en la frecuencia de ondas vibracionales que emiten. O sea, a mayor vibración, menos densidad de la materia, de esta materia única. Podríamos decir que más espiritual. A menor vibración, más materialización de esa misma energía. Albert Einstein, uno de los mejores científicos seguramente hasta ahora de toda la humanidad, pues ya dijo en cierta ocasión que habíamos estado equivocados, que lo que nosotros creíamos que era materia solo era energía, a la cual se le había bajado la vibración hasta hacerla visible. Ya en aquellos tiempos ya tuvo una gran visión de lo que ahora los científicos han corroborado. Bueno, se le atribuye también una frase que dice: quiero conocer la mente del todo. Lo demás son detalles, solo son detalles. Esto también lo decía. Quiero conocer la mente del todo, la mente creadora, la mente que hizo la creación. Lo demás, el resto, solamente son detalles. Esta frase también se le atribuye a Albert Einstein. Sí, queriendo decir, claro, si conoce la mente, ya conoce el todo. Claro. Y además, al conocer la mente bien, puede conocer la forma de crear o la forma de emanar para realizar en su vida lo que él quisiera realizar y no lo que otros, o por tradición, o por educación, o por creencias, nos han hecho crear. Por ejemplo, este mundo, pues se habla mucho de que es un valle de lágrimas. Sí, eso lo dice la Iglesia, es verdad. Sí, Sí, pero es siempre lo que, nos han asustado con sí, esto, es verdad, lo que es lo que sí, hemos sí. creado, sí, sí, pero sí. es porque lo hemos creído. Qué equivocación. Si ahora dejamos de creer eso y creemos lo opuesto, también lo podemos crear. Y en eso nos tenemos que dirigir, no como individuos, sino incluso como humanidad, todo el colectivo de la humanidad. Qué interesante. Qué buena falta nos hace. Qué interesante. Cambiar este valle de lágrimas por lo que ellos mismos en un tiempo dijeron que era el paraíso terrenal. Entonces, podríamos afirmar, José Luis, sobre la mente, a ver qué piensan nuestros oyentes que nos están escuchando y qué piensas tú, que la mente sería la fuente de nuestros pensamientos, la mente pensante, es decir, donde nacen nuestros pensamientos. Sí, nuestros pensamientos utilizan para formar pensamientos esa sustancia mental. La mente nuestra está hecha también por las imágenes creadas por este pensamiento. Mm, qué interesante. Y los pensamientos que llevamos en forma de imágenes a la mente tienden a autorrealizarse. Es decir, aquello que vemos en nuestra mente, aquello tiende a realizarse. Ya incluso nuestro cerebro, cuando vemos la materia, para sentir que el cerebro la ve, forma una imagen de una montaña o una casa, lo que sea, y la traslada al cerebro en forma mental a través de los ojos. Cuando el cerebro recibe la imagen, es una imagen mental. Ahora bien, en el cerebro debemos de pensar que también nace una canción, nace una oración, nace un canto, nace una inspiración. De repente, a mí que me gusta escribir, me viene una frase y yo la recojo. ¿Esa frase la he pensado yo? No, yo no la he razonado y la he reflexionado. ¿De dónde me ha venido esa frase? ¿De dónde me ha venido un poema que yo he escrito? Cuando parece que una voz interior me lo dicta, no viene de la mente, viene de otro lugar, diría yo. ¿Puedes explicarlo para todos cuantos escriben y también para cuantos piensan y razonan? Sí, bueno, eso pues naturalmente que tiene que venir de algún lugar. Ese lugar invisible es la mente. La mente de alguien puede ser pues inducida por algún ser espiritual que está viviendo en otros planos. Una mente superior, o de la misma mente, como una especie de subconsciente mental. Pero una mente superior, diríamos a nosotros. Sí, es por que, encima sí, de nosotros. Porque también existe. Así bueno, como superior habría que discutirlo. Una mente distinta a la nuestra, puesto que nos viene a la mente y nos dan esta frase. O sea, una mente que no es la nuestra, que no es la que, con la que nosotros razonamos, puesto que yo recojo aquello que acude a mi mente. Sí, entonces podríamos llamar a esa mente la gran mente universal. Ajá. Que existe, hay una mente que existe para todo el colectivo de la humanidad. Que configura la unidad y un sí, todo. Donde parte de nuestros pensamientos van a parar a esa gran mente. Uh-huh. Y entonces ahí, cuando nos sintonizamos con una oración, con una frecuencia determinada, atraeremos cosas, frases o creencias que tendrán esa misma vibración. Ajá. Pertenecientes a esa gran mente universal, al vibrar de la misma vibración, la atraemos a nuestra mente individual. Vean, amigos oyentes, qué forma tan concreta y tan clara ha explicado José Luis Segura, la forma de utilizar nuestra mente cuando conectamos con la mente, con el gran todo, con la mente universal. Pues eso, conectamos pues, a la hora de escribir, cuando parece que sentimos esta inspiración. Entonces diríamos, según ha explicado José Luis Segura, estamos conectados con esta mente superior, con este todo, y de ahí pues nacen estos pensamientos que decimos no son nuestros. Entonces es cuando no sembramos, bueno, sembramos pero recogemos, ¿no? Sí, en esta misma mente es donde se conectan O sea, en esta gran mente universal, uh-huh, es donde se conectan todos que han inventado algo. Como has dicho tú antes, si recibes una frase, un verso o algo, es como si lo hubieses inventado, solo que es una frase. Cuando los grandes inventores, por ejemplo, por poner un ejemplo, el que inventó pues la olla express, ajá, pues la inventó, la trajo también como idea de esa gran mente universal. Uh-huh. Luego la idea la puso en práctica y se fabricó la olla express. Uh-huh. De hecho, la palabra invento significa dos cosas: in, dentro, y vento, viento. O sea, como que está en el interior del viento. Uh-huh. Cualquier invento que se realice para la humanidad. Está bien, muy Primero es la idea. Todo cuanto acontece en nuestro universo, primero ha sido pensado. Primero es la idea. Y la idea es la que lleva por la voluntad a materializar esa idea que antes ha estado en estado mental. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Muy bien. Muy interesante, de verdad que sí. Desde aquí, desde Consciencia Activa, yo creo que si fuéramos conscientes y analizáramos todo esto, es sorprendente, ¿eh? Lo profundo, tomar conciencia de lo que somos, de quiénes somos, la mente pensante que tenemos, de cómo procesamos y razonamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, y que nos conducen al éxito o al fracaso. ¿No es así, José Luis? Sí, sí. Nos pueden conducir a un extremo o a otro. De ahí lo interesante, sí, que es utilizar la vida. A la salud o la enfermedad. O la enfermedad. Por ejemplo, una mente que se proyecta siempre en enfermedad, que dice, me duele, me duele, me duele. Si dice que somos un emisor y un receptor, si yo emito que me duele la cabeza, que me está doliendo, pues a la vez soy receptor, me estará doliendo. Pero si digo, bueno, me duele, pero se me está pasando, ahí abro una puerta. Esta es una explicación que un anterior invitado que teníamos aquí, don Benito Contesti, sanador, lo dejaba muy claro. ¿Estás de acuerdo con esta reflexión, José Luis? Sí, estoy de acuerdo. ¿Funciona así la mente? Sí. Poco a poco la podemos ir transformando. ¿Nos creamos nosotros nuestras propias enfermedades? Pregunto. Sí, desde luego, si somos creadores y hechos a imagen y semejanza del creador, es que podemos crear. Lo malo es, como hemos dicho antes, en cuanto al ejemplo del Valle de Lágrimas, que estamos creando cosas que no nos interesan, debido a las falsas creencias o a las creencias que nosotros hemos aceptado como buenas, porque como venían de los educadores, venían de nuestros padres o de nuestros maestros, las hemos creído como buenas. Y nos han hecho más y daño. Y así nos va. Esa, nos han hecho más daño que beneficio. O sea que, por este mismo proceso, la mente que tú nos hablas, bien utilizada, podemos pues atraernos por la ley de la atracción, que más adelante hablarás de ella, cómo utilizar la ley de la atracción, o podrías explicarlo ahora, nos puede traer cosas buenas. Yo visualizo y me recreo y paladeo unas imágenes de que he encontrado un trabajo, de que estoy sentada haciendo aquel trabajo que me gustaría y que estoy ganando buenos ingresos, y me lo atraigo. He oído decir algo así. Explícalo detenidamente, porque esto sí sería interesante para nuestros oyentes. Una persona que en estos momentos nos escuche y esté sin trabajo, ¿cómo utilizaría la mente para atraerse un trabajo a su vida? Vamos a llevarlo a sentido práctico. ¿Cómo tendría que proyectar su mente? Hacemos un paréntesis para que continúes después. A ver. Sí, esto como entra dentro del trabajo mental, como todo ha sido creado primero en la mente, en forma de imagen, en forma de pensamiento, en forma de idea, pues para buscar un trabajo hay que tener también esa idea, esa imagen en la mente. Primero hemos dicho que todo está en estado mental, uh-huh, que para formar una cosa física ha tenido que estar antes en la mente. Ya. Primero vamos a crearlo en la mente, y como el cerebro no sabe distinguir la mente imaginada de la mente real, como hemos dicho antes, cuando por ejemplo mira una casa, no sabe distinguir la imagen real de la casa o la imagen que imagina la persona. Por lo tanto, imaginémonos un trabajo que nos gusta, ¿no? Sí, entonces hay que verse la persona en cuestión, hay que verse visualizándose que está realizando ese trabajo. ¿En un estado de relajación? En un estado de relajación, porque es más potente en estado de relajación. ¿El poder? Sí, el poder. Está más, digamos, en la mente subconsciente, que es donde reside el poder. De materialización. De aquello que visualicemos. Aquello que se quiere conseguir. Muy bien. Y lo debemos de sentir, vivirlo como si estuviéramos ya. Cuanto más fuerza le pongamos ahí, cuanto más paladeemos, como digo, estas imágenes en pantalla mental, es más fácil que se materialicen y vuelvan a nuestra vida de la forma casual, a lo mejor de la forma como actúa el universo más simple. De repente una carta, de repente un anuncio que vemos en un periódico, se materializan de la forma más, he oído decir, el universo lo pone luego de una forma muy sencilla, ¿no es así? Una forma inesperada, ¿no? Sí, una vez que estamos sintonizados con la realización de esa imagen mental, pues el universo nos lo da de una forma o de otra, de acuerdo con todas las circunstancias que rodeen, si es de trabajo, si es de pareja, y también, sobre todo, de acuerdo con lo que atraiga la persona que quiere manifestar cierta función en la materia. Es decir, puede haber una idea superior que contradiga la realización de eso que esa persona quiere conseguir. Entonces, la idea mayor es la que prevalecerá. Ya. Por ejemplo, el poder de la mente subconsciente tiene un poder de un 91 a un 95% sobre la mente consciente. Del potencial mental. Sí, de potencia mental. Entonces, si se tiene una idea, la que sea, de conseguir algo, puede ser salud, economía, el amor de una persona, lo que sea, incluso pareja, lo que sea. Visualizarla, un trabajo, lo que sea. Si tiene en su mente consciente una idea de que le va a otorgar felicidad, que va a ser útil para esa persona, pero en su mente subconsciente tiene otra que la contradice, como la mente consciente tiene un poder de más de un 90% sobre la otra, ¿qué creación prevalecerá? La contraria, ¿no? La que esté en la mente subconsciente, la que tiene el máximo poder. La que no habíamos diseñado. Sí. Entonces, esta parte de la mente, porque se habla de dos mentes, pero en realidad todo es una con diferente modalidad. Una se llama la mente consciente, o también suele llamarse mente objetiva o despierta. Y la otra es, la otra parte de esa misma mente, es la mente subconsciente o subjetiva, que también se llama subliminal. Solo que para efectos decimos que hay dos mentes, pero hay que saber que en realidad es una sola mente, como una dividida en dos partes, o con dos modalidades, mejor dicho. Porque si hemos dicho que solo hay una energía primigenia capaz de crear o de emanar todo el universo, ahora no vamos a decir que el ser humano tiene dos, porque habría que suponer que entonces está fuera de ese contexto, universo, sí. Y eso no puede ser. Desubicado. Estaría desubicado, sí. Por lo tanto, muy bien. Entonces, lo que hay que conocer primeramente es la mente. ¿Qué hay en la mente cuando una persona quiere manifestar algo en la materia o en la forma que sea? A ver, yo quiero el amor de una persona que me gusta. ¿Cómo me debo proyectar? Pon un ejemplo práctico. Bueno, hay que proyectarse en una forma ya terminada. En el caso de la pareja, tal como has dicho, como el universo respeta siempre el libre albedrío, entonces digamos que como que tendría que ser la persona que quiere a una persona determinada, si habría que hacerle saber de alguna forma si esa persona también quiere unirse con la otra. Porque si una no quiere, el universo no la va a poner, aunque a la otra, puesto que la ha pedido. Porque entonces sería romper el libre albedrío de la, segunda persona. Y ahora, ahí no interviene sí, jamás. Sí, y ahí no interviene. Ajá. El libre albedrío es respetado para todo el mundo siempre. Y es universal. Sí, es para y todo el mundo. Y por igual, claro que sí. Para conseguir un trabajo, ya... no lo que decíamos es, sí, antes. Es lo que decíamos antes. Ajá. También supone dos, porque estamos en un mundo dual. Entonces, es uno que da un trabajo a cambio de un salario y otro tiene que dar un trabajo para recibir ese salario. Ajá. Entonces es un acuerdo mutuo. Entonces el universo busca una relación de unión para que los dos salgan a flote, idónea. O sea, con la idea que los dos tienen. Sí, sí, uno idónea. Es de dar para recibir algo a cambio. Ajá. En la cual los dos salgan favorecidos. O sea, por ejemplo, el empresario pone un anuncio que necesita un operario. El operario lee ese anuncio y se presenta. Y si los dos están de acuerdo en las condiciones, se realiza. Ahora, en este tiempo de crisis, que es tan difícil de encontrar trabajo, sobre todo para algunos, o para muchos, mejor dicho, ahora en este tiempo, es cuando tiene que crearlo primero a nivel mental. Y el universo es cuando se encargaría de esa vibración que emite de necesitar o querer trabajo, irá por la ley de atracción, irá acercándose, sí, la persona, y él a su vez será atraído. Fíjate. Atraer y es atraído. Ah, qué maravilla. Sí, porque se dice también que vibraciones similares vibran juntas. Si el o que lo semejante atrae a lo semejante. Atrae a lo semejante, sí, es lo mismo, equivale a lo mismo. Ya, ya. Por la ley de la atracción cósmica y universal, dijéramos, que funciona a estos niveles, la atracción. Yo atraeré a lo semejante, ¿no? Sí, cuando pensamos... Sí, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo práctico, José Luis, esto sí me interesa. Una persona dice, es que mi pareja es violento. Entonces, ahí también tiene que verse reflejada esta persona, porque ha traído a su semejante. También ella debe de tener algunos parámetros de violencia, escondidos quizás, o no tan claros. Pero si lo semejante atrae a lo semejante, se ha traído en esta persona, debe de ver también a su propia persona, ¿no? Sí, bueno, ahí en ese ejemplo, cuando dos personas se unen, ya que has dicho que ya es pareja, pero que una de ellas manifiesta la violencia. Puede ser que estuviese, si la manifiesta, es porque en alguna forma ya estaba en su mente subconsciente. Uh-huh. Solo que a lo mejor cuando la otra persona lo conoció, no manifestaba esa idea o esa creencia que tiene en su mente subconsciente. Si ahora la manifiesta, será por alguna razón. Alguna razón que puede ser algún pensamiento o alguna idea que ha tenido y ha, digamos, como desenvuelto, desempaquetado aquel paquete que tenía en su interior. Pero la parte que la ha traído también debe de tener algo de la manifestación de la otra parte, ¿no? Claro, porque cuando se unieron como pareja, pues los dos emitían una vibración parecida, sí, por la cual se unieron. Ajá. Esto se suele llamar, en renacimiento, se llama tener un pensamiento predominante. Ajá. Es decir, como la suma de todos los pensamientos, hay uno que predomina más que los demás. En el caso de la pareja, entonces, sencillamente podrían emitir los dos un pensamiento predominando sobre los demás de amor, de unidad o de paz, o incluso de sexualidad. Ya. Luego, una vez que se ha apagado ese, pues se dispara el otro que estaba como camuflado, pero que también estaba. O que, sintiéndolo, o pensándolo, o por alguna idea o una creencia, se le ha despertado esa creencia que tenía también en la mente subconsciente y manifiesta la violencia. Un conato de violencia, porque es medio, bueno, esta persona no era así cuando lo conocí. Sí. Y de repente se ha vuelto así. De cualquier forma nos hemos atraído algo que nosotros también llevamos dentro. Sí. También ha podido ser una creencia que haya podido captar, pues bien en su trabajo, en algún familiar o algo, y la va alimentando, pensando en ella, sintiéndola, la va alimentando, hasta que alguna vez, si la va alimentando, pues alguna vez tiene que reventar, tiene que terminar. Ajá. Y entonces da esa imagen de violencia inesperada para la otra persona. Que la descubre y la ignoraba, pero sin embargo estaba ahí, inserta, dijéramos, en sus genes, en su mente. Y eso puede ocurrir con cualquier persona, porque incluso ya de antes de nacer, el feto, como feto, está captando las influencias de la mente de su madre, del sentimiento y también de su padre. Porque si, por ejemplo, en este caso que has dicho de la violencia, también, familiar, sí, también puede ser, por una parte, por herencia. Ajá. Que el padre de una persona, o tal vez el abuelo, pues fuese una persona violenta. Y por herencia, llevarlo en sus genes, esa persona, y luego se va manifestando. Y percibe los alrededores también. Sí, también. Dijéramos, una vez ya, dijéramos, en el útero. También de la madre puede sentir algún pensamiento, en este caso de violencia, si ha habido, por ejemplo, alguna pelea o algún connato de violencia, cuando el feto tiene pocos días incluso, puede llegar también a él. Todos estos ejemplos prácticos que pones, José Luis, gustan mucho, muchísimo a los oyentes. Llevado a la vida práctica, te lo tengo que decir, porque así lo han manifestado en varios correos. Es decir, cuando una persona, independientemente, se ha vivido en un seno familiar de violencia, ¿esta persona estará determinada para la violencia o evidentemente podrá cambiar también? Pero podríamos decir que tiene un número elevado de posibilidades de ser violenta. Quiero decir, sí, claro, desde un luego, bebé, por ejemplo, porque habrán ingresado en su mente subconsciente, pues información de violencia. Y lo contrario también, de ideas, ¿no? Y claro, naturalmente. Lo contrario también. Sí, sí. Pero lo contrario viene dado también por lo que tú tantas veces en las conferencias, cuando hablas, en las reuniones, hablas de la dualidad. Por lo tanto, de un extremo a otro, también en un seno de una familia aparentemente pacífica y con una pareja muy amorosa, puede salir un bebé y luego manifestar violencia. Sí, claro, porque el bebé no coge el 100% de la pareja, sino que coge medio par de cromosomas del padre y otro medio de la madre. De la madre. Y los antecedentes ancestrales también estarían escritos, cualificados en la genética del naturus. Atrasados, me refiero, ancestrales, hereditarios de generaciones anteriores. Sí, y a veces da el salto de varias generaciones. Tanto en el aspecto físico como en el emotivo, en el emocional, quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque todo está unido. Ya. Ya, por ese concepto que decías de unidad, ¿no, José Luis? Sí. Bien, seguimos con la mente. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Bueno, bien, amigos oyentes, esta cuña que nos pone nuestro técnico responsable en sonido nos hace ver, nos recuerda que nos quedan 10 minutos de tertulia de Conciencia Activa con todos ustedes. Seguimos adelante con nuestro invitado de hoy y colaborador mensual, José Luis Segura. José Luis, resume en estos 10 minutos todo aquello que tenías preparado, además, porque es infinito la sabiduría y lo que hay por decir, ¿no? Pendiente. Bueno, sí, hoy quería haber explicado, pero no hay posible, no hay tiempo suficiente. Quería haber explicado lo que es la mente consciente y sobre todo la mente subconsciente, que es la que tiene el gran poder que tenemos nosotros de decisión. De decisión e incluso pues de crear las circunstancias propicias para la clase de vida que queremos llevar. Aborda una de las dos al completo, ¿cuál quieres? No, es que ahora no hay tiempo. Más bien, una de volviendo ellas. Un poco de ello, quiero resumir un poco bien. Para que nuestros oyentes déjalo para puedan, otro día. Puedan crear, aunque no se conozca la mente lo suficiente, ya hemos dado unas pautas de conocimiento sí. Y creo que con eso será suficiente. Sí, yo creo que sí. Entonces creo más acertado dar a conocer que en nuestro interior, nuestra mente subconsciente funciona como... A ver... ¿Al subconsciente te refieres ahora? Sí. Sí, como... El más poderoso, que te refieres, que es el que tiene más poder de decisión, es la que quiero bien que remates para llevar a la práctica en nuestras vidas y, bueno, que nos conduce al éxito. Quiero decir, el funcionamiento de la mente subconsciente a la cual te refieres tú, que es donde almacena el 98-95%, no sé cuánto has dicho, de nuestro potencial mental, de poder. Sí. Si quieres terminar con ella, o la prefieres dejar para otro día, o la quieres resumir, o como nuestros oyentes la podrían llevar a la práctica. Bueno, sí, quería decir que nosotros podemos programar como... o sea, nuestra mente funciona como un aparatito que se llama GPS, que ponemos en el coche o lo podemos llevar en el bolsillo cuando queremos ir a algún sitio. Nuestra mente funciona un poquito, bueno, bastante, como ese aparato. Entonces, de la misma forma que nosotros programamos el GPS de en el lugar donde estamos y a dónde queremos llegar, programamos igual que una persona, ¿qué es lo que quiere? Salud, trabajo, en el caso que hemos dicho antes, trabajo o lo que quiera. Entonces, fijarse algo así como una meta. Quiero llegar aquí. Y partiendo de donde estoy ahora, o sea, estamos con el GPS, lo hacemos partiendo en la ciudad donde estamos y queremos ir a otro lugar determinado, puede ser, por ejemplo, otra ciudad. Entonces, partiendo de la salud, si es la salud, en el estado en que se encuentra esa persona, esté dolorida, con ciertas enfermedades, que puede ser grave, menos grave, en el grado que sea. Y quiere llegar, naturalmente, a la salud completa o perfecta. Entonces, tiene que programarse la mente de que quiere llegar a ese estado. Ajá. Y seguir con esa mente sin variación. Sin dudar. Sin dudar y sin derivar la atención a ninguna otra parte. Sin distraerla. Sí, cumpliendo así un dicho que dijo un gran sabio, que dijo, un pensamiento, solo un pensamiento, solo ese pensamiento, y ese pensamiento se hará realidad. Entonces, programamos de donde estamos ahora y a donde queremos ir, sin desviarse, sin entretenerse por nada, que equivaldría a cuando vamos con el GPS a alguna otra ciudad que queremos ir, vemos indicaciones de todas las ciudades diferentes. Vamos aquí, allá, incluso a Masías y demás, ¿no? Entonces, todo eso es como distracciones para dónde queremos ir. Nosotros, nada, queremos una meta, pues solo hay que ver y sentir la meta donde vamos. Por ejemplo, si uno está en Barcelona y quiere ir a Gerona, ver solo Gerona, Gerona, y seguir dirección Gerona, dirección Gerona. ¿Quieres decir una fijación única en la meta? Una fijación única. Sin distracciones. Y entonces, sin lugar a dudas, se llegará. Ajá. Pero tiene que ser sin distracciones. Es un ejemplo estupendo, ¿eh? Es un ejemplo bueno, pero sí, claro, sí. Hay que darse cuenta que no hemos, como no conocemos aún todavía la mente, que el pensamiento tiene un grandísimo poder, pero una persona normal emite al cabo del día unos 60.000 pensamientos, entonces es muy difícil de unificar esos 60.000 pensamientos en uno solo, para que se cumpla aquello que queremos. Y que todos sean positivos, todavía más difícil, por supuesto. Pero fijar nuestra atención y nuestro objetivo único y evitar el mayor número de distracciones posibles. ¿Quieres decir, no, José Luis? Sí, sí. Uh-huh. Poner un único pensamiento, un sentimiento, una imagen. Una visualización. Una imagen. La imagen debe de ser también como algo que ya se tiene en el presente, como algo que ya se ha conseguido. Por ejemplo, en el caso que has dicho tú antes de una pareja, si una pareja quiere buscar otra pareja, pues verse ya realizado. Dentro de un hogar, cocinando, mirando la televisión. O también cuando ya se ha realizado. O abrazados, o besándose. Saliendo de la iglesia, si se casan por la iglesia, o saliendo del juzgado, ya vestidos de novios. O firmando un documento. Viva los novios, o firmando un documento. Que lo vea mentalmente como ya realizado. No como en principio, como en futuro, sino ya en presente y ya realizado. Y eso se realizará. Sí, por eso decía, deséalo, siéntelo, piénsalo, visualízalo, céntrate en ello, paladéalo y dalo por hecho. Cree en ello y lo crearás, porque creer es sinónimo de crear. Ay, amigos oyentes, qué interesante nuestra y qué provechosa nuestra tertulia de hoy. Qué práctica, amigos oyentes, quiero que la repasen, que la atiendan, que la entiendan, que la comprendan, porque lo ha explicado de una forma muy fácil, el poder mental llevado a la práctica, y verán qué resultados tan asombrosos se consiguen. Yo con estas prácticas de José Luis, que hace muchos años que lo conozco, puedo asegurar que, por ejemplo, mi actual pareja ha ido por esos caminos, y era bastante difícil. Debo de decir que sí, que el poder de la visualización, y les dice alguien que tiene su vista muy mermada, con lo cual la visualización llevada al terreno mental, no con los ojos del cuerpo, sino que con los de la mente, visualizando este objetivo, poniendo fe en ello, queriéndolo y creyendo en ello, podríamos darlo por hecho. ¿Es así, José Luis? Sí, sí, así es. Pues muy bien, diles a nuestros oyentes para tu próxima intervención dentro de unas semanas, ¿qué tema abordarás? ¿Qué te ha quedado pendiente, por ejemplo? Me hubiera gustado explicar muy bien, sobre todo la mente subconsciente, y ya queda pues relevado para otro día. Pero bueno, has explicado en el sentido cómo practicar con la mente subconsciente, porque todo esto que estamos hablando es llevado al terreno. Es llevarlo con nuestra voluntad, sí, con nuestro pensamiento, pero es derivarlo a la mente subconsciente, ¿no? Sí, también. Luego trabaja con resultados, sí. La mente subconsciente, ¿no? Sí, claro, sí, es el gran poder que la tenemos finalidad, la humanidad. ¿No? Pero bueno, ya lo desarrollarás más ampliamente, ¿no? Incluso antiguamente alguien le ha llamado a la mente subconsciente como el gran gigante dormido, porque realmente es como si tuviésemos un gigante que está dormido al no conocerlo. Es algo así también como la lámpara de Aladino, que lo han dicho en la película del secreto. Es algo así. Aquello que crees, aquello creas. Es como pedirle al mago de la lámpara de Aladino algo que tú quieres tener. El gran gigante dormido. Crean ustedes, amigos oyentes, crean y den por hecho aquello que crean, que sienten, según nuestro invitado de hoy, José Luis Segura, lo lleva al terreno del inconsciente, que es donde está el poder, y nos lo devuelve materializado, nos marca caminos que nos llevan a la consecución de todos nuestros pensamientos, a los logros, aquello, a materializar aquellos sueños que queremos que se transformen en realidad. Bien, José Luis, ha terminado nuestra tertulia de hoy. Despídete de todos nuestros oyentes de momento de la tertulia, porque ahora abrimos otros espacios. Y, como digo, unas semanas después volverás con nosotros, con los oyentes, a desarrollar la mente inconsciente, el poder que tiene. Y despídete de nuestros oyentes, como digo, hasta la próxima intervención, que será allá por el mes de marzo. Muy bien, pues, amigos oyentes, lo último que quería decirles es que también hay que quitar las creencias falsas o erróneas que la tradición racial, a través de nuestros educadores, nos han creado en nuestra mente subconsciente. Eso es muy importante. Tal vez a otro día también podamos llegar al origen de dónde se formaron esas creencias. cuando nos demos cuenta de lo falsas que son, es fácil de erradicarlas. Lo mismo que los miedos. Nada más, pues hasta otro día. Gracias por escucharme y buenas tardes. Es decir, amigos oyentes, que limpiemos nuestro inconsciente y limpiemos nuestro cerebro de todas aquellas cosas que se nos han enseñado y que son la raíz de nuestros miedos, de nuestra ignorancia y de nuestros fracasos en la vida. Bien, amigos, hasta aquí. Vean qué interesante ha sido nuestra tertulia de hoy, que la pueden ustedes recuperar en la página web de Radio RSK a través de nuestro podcast. Allí la encontrarán. Bien, amigos, continuamos con el programa de hoy, muy, muy interesante. Ahora con la música de Miguel Ríos, que nos ofrece un tema que muchos de ustedes lo recordarán, sobre todo los que tienen alrededor de los 50 años. Nos dice así como: yo solo soy un hombre. Caray, nada más y nada menos que un hombre. Casi nada, todo un microuniverso. ¿No es así, José Luis? Sí, tanto. Un microuniverso. Muy bien, nuestro técnico ya la tiene a punto. Miguel Ríos, yo solo soy un hombre. Soy un hombre que necesita tu calor. Yo solo soy un hombre, ando luchando por tu amor. Porque sin tu cariño solo soy como un niño. Yo solo soy un hombre, dime siempre la verdad. Yo solo soy un hombre que no te pide nada más. Y si me correspondes, yo puedo ser tu hombre. Vamos a ser amigos para empezar. Puedes contar conmigo, ya lo verás. Quiero soñar despierto, dime que todo es cierto, que tú también me quieres, igual que yo. Soy un hombre que necesita tu calor. Yo solo soy un hombre, ando luchando por tu amor. Y si me correspondes, yo puedo ser tu hombre. Un hombre, la mitad de la pareja, la mitad de la vida, macho, hembra, masculino, femenino, positivo, negativo, la dualidad de la que tanto nos hablaba antes José Luis Segura. Bien, amigos oyentes, después de esta hermosa canción de Miguel Ríos, recordada, muy recordada, entramos y abrimos el espacio de análisis al hilo refrán para una mente activa. Hoy traemos unos cuantos refranes, los trae nuestro invitado de hoy, que ha vivido en plena naturaleza allá por tierras de Aragón, por Tarazona, igual que yo, también que soy de pueblo, de un pueblo de Burgos. hoy que está tan en boca de todos ustedes y de tanta actualidad, por nuestros genes rebeldes. Bien, pues como decía José Luis, nuestro invitado de hoy, nos trae tres o cuatro análisis relacionados con febrero, con este invierno que más parece otoño y primavera que puro invierno. Adelante, José Luis, a ver qué refranes nos trae esa día de hoy. Sí, como estamos en febrero, pues refranes de febrero. A ver, un refrán. Febrero, el mes más largo cuando no hay dinero. Ah, claro, porque el que tenga que pagar un alquiler, por ejemplo, pues a este le viene bien, ¿no? Porque, el que cobra le viene bien. No el que paga, sino el que cobra. Porque el mes es más corto, o los trabajadores que cobran también su mensualidad, yo supongo que el mes de febrero, o los pensionistas, les debe de gustar, ¿no? Es distinto el que cobra al que paga, ¿no? Sí, aunque lo que has dicho es más bien el otro refrán que dice que febrero lo inventó un casero. Los de más de 30, los que pagan renta. Oh, esto sí que está bien. La sabiduría popular recogida en el refranero. Claro, una cosa es el casero que cobra y otra cosa es el inquilino que paga, ¿no? Pero sí, bueno, también sí. Tiene relación porque febrero es muy cortito. Y también los pensionistas, como digo, los jubilados y la gente que cobra su trabajo, pues, como digo, el mes de febrero es muy, muy propicio, ¿no? Sí. Muy deseado, ¿no? Porque... Claro, porque se cobra más con menos días. Muy bien. ¿Algún otro refrán relacionado con el mes de febrero, José Luis? Sí, adelante. De febrero, aunque uh-huh. es un mes corto, tiene sí, varios refranes. Adelante. La flor de febrero no va al frutero. Ah, claro. Este debe estar relacionado con el clima. Sí, porque... con el clima. Al hacer tanto frío... Si se hiela la flor... Si sale flor... No se transforma en fruto. No habrá fruto porque detiene el proceso. Sabio, sabio el refranero. ¿Algún otro? También se puede decir que la flor de febrero no va al granero en relación con el grano en lugar de la flor. Ah, bueno, con los cereales, con las espigas. Con los cereales, sí. Aunque las espigas brotan un poquito más tarde. Se siembran por allá por octubre y las cosechas son allá por agosto. Pero quieres decir que con las heladas podía morir también la espiga, ¿no? Sí, pero en febrero, si llueve, se va preparando la tierra para luego, cuando siembren la semilla, que tenga humedad la tierra. Dispuesta. ¿Algún otro más? Sí, porque parece que el agua de febrero pues va muy bien para toda clase de siembras, para el césped, para todo. Para todo lo relacionado sí. con las cosechas. ¿Nos traes refrán, algún otro refrán? Otro refrán sería, agua de febrero llena el granero. Claro, esta podía hacer también alusión a la anterior, porque es propicia para las cosechas, ¿verdad? Alimenta la tierra, es muy, muy beneficiosa. Sí. Y los labradores, la gente que trabaja al campo, la desea. Es muy deseada, ¿verdad? Sí, sí. Y ya para terminar con los refranes de febrero. Muy bien. Otro, el último. Adelante. Venga febrero lluvioso, aunque salga furioso. Es abundar sobre la conveniencia de las aguas de este sí. febrero loco, que también le llamaban y decían un día peor que otro. Bueno, pero ahora está una temperatura maravillosa, estupenda, ahora cuando veníamos al estudio, ¿verdad, José Luis? Sí, una tarde muy tranquila. Una temperatura maravillosa. Prácticamente veníamos vestidos como en plena primavera. Bien, amigos, hasta aquí nuestro espacio abierto, análisis al hilo del refrán para una mente activa. Y ahora abrimos nuestro siguiente espacio con la canción de tu vida. Una oyente de aquí, de Barcelona, de la calle Riera de Horta, nos pedía un tema de Pétula Clar. Creo que se llama La Tierra, pero nuestro técnico, también DJ, y que conoce la música de arriba abajo, enseguida la ha detectado y la tiene preparada para todos ustedes y para usted, amiga oyente, de aquí, cerca de Radio Reseca, de Riera de Horta. Bueno, ya no le pregunto si le va a gustar, porque sé seguro que sí, puesto que usted nos la ha pedido en el espacio La Canción de su Vida. Adelante con ella. La Tierra. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown. And you may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. Petula Clark, una alemana rubia que irrumpía ya por los años 60. No me es familiar a mí este tema, pero igualmente ha sido muy, muy hermoso. Bien, amigos oyentes, después de esta hermosa canción de Petula Clark que nos solicitaba nuestro oyente de Riera de Horta, continuamos abriendo el espacio de consejos para la salud y la belleza. Hoy les traemos tres. Amigos oyentes, como un jarabe para toses rebeldes y para constipados, hervir 2/5 de cerveza con 8 cucharadas de azúcar. Obtener un jarabe, ir tomando al cabo del día, cuando la tos rebelde, como digo, acude a nuestra garganta, una cucharada. Parece ser que la desbloquea, también las vías nasales, y la hace más suave, y como digo, desaparece la molesta e impertinente tos. En ocasiones, las señoras sobre todo, sentimos alergia con los pendientes que colgamos de nuestras orejas para adornar nuestro rostro. Sencillamente esta alergia, este picor que produce, que se inflama, desaparece si a los pendientes les aplicamos una ligera capa de barniz de uñas, por supuesto que incolora, protege y lo aísla de nuestra piel y desaparece, como digo, la alergia. Un tercer consejo para la salud y la belleza a día de hoy: están de moda, amigos oyentes, el consumo de alimentos sin gluten y sin lactosa. Parece ser que las dietas modernas, que así lo aconsejan, bajan rápidamente los kilos. Conozco más de un caso. Encontrar estos alimentos que se me antojan excesivamente caros, hay un supermercado muy conocido por todos nosotros. Bueno, no creo que moleste la publicidad, Mercadona, que, y lo digo por su buen hacer, que dispone de un departamento para celíacos con alimentos sin gluten y sin lactosa. Y como digo, las personas que quieran bajar un poco de peso, que consuman alimentos sin gluten y sin lactosa. Y hasta aquí, amigos, nuestros consejos a día de hoy relacionados con la salud y la belleza, a menos que nuestro invitado de hoy, siempre dispuesto, atento y muy alerta a todo lo que concierne a la salud, pueda recomendarles algo a alguno de ustedes, para ustedes, quiero decir. A ver, José Luis, ¿se te ocurre algo? ¿Lo consejo para nuestros oyentes? Bueno, más bien quiero dar un consejo para belleza, para blanquear los dientes. Ajá. Que como ahora, en los tiempos de crisis y falta de trabajo, pues es de lo más barato que hay. O sea, que nos va a ahorrar el dentífrico, ¿no? Es para blanquear los dientes. Para lucir una sonrisa resplandeciente. Cuando comemos una naranja, solemos tirar la piel, la cáscara. Pues bien, pues que con el blanco de la piel de la naranja, lo que está en contacto con la pulpa que se come, frotar los dientes y se blanquean. De uno a dos minutos, primero nos comemos la naranja y luego podemos blanquear los dientes antes de tirar la piel. Con lo cual hemos dado una doble utilidad. Sí, y también una doble utilidad tiene la cáscara de naranja. Si llevamos los zapatos muy sucios, sirve también para limpiar los zapatos. Si deja algo de grumo o algo la piel de naranja, se limpia con un pequeño paño y si estás en el campo, hasta con la misma hierba. No son tan brillantes como con betún, pero se limpian. Adquieren un brillo. Sí. Muy bien. Pues hasta aquí, amigos oyentes, los consejos de salud y belleza a día de hoy. Vean ustedes cómo José Luis, que es pura meditación, contacto con la naturaleza y con todo lo que es ecología, les ha propuesto a ustedes una forma de reciclar las cáscaras de las sabrosas y mediterráneas naranjas. Y ahora, amigos oyentes, ya sí que estamos entrando en la recta final de nuestro programa de hoy. Pero antes vamos a escuchar un último tema musical antes de entrar en la poesía. De Miguel Ríos, juntamente con Manolo García, Insurrección. Bien, toda una llamada a la rebeldía. Rebelen, rebélense contra todo aquello que no les guste. Y únanse aquí a muchos de los chavales que nos escuchan en Radio RSK, a muchos activistas que sabemos que nos escuchan, que están luchando pues por conseguir muchas cosas y que no les damos ni las gracias. Pues sí, amigos oyentes, también para ellos va dedicado este tema, Insurrección, muy, muy propicio para su sangre rebelde y su amor a la justicia y la libertad. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en el fe. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor, os enseñé mi trofeo. Cortó el pelo, insurrección, insurrección, amigos oyentes. Rebeldía, sangre rebelde. La única forma de doblar voluntades a los tercos y obsesivos políticos que nos tienen oprimidos como las peores de las dictaduras en plena democracia. Bien, amigos, ya sí que hemos entrado en la recta final, de verdad, a día de hoy. Y hasta aquí, como digo, nuestro programa de hoy. Desde Nou Barris Radio RSK les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián, ya como digo, en la edición número 22 de Consciencia Activa. Les espero de nuevo el lunes a las 9:30 y el viernes, como de costumbre, a las 8:30 de la tarde. Un horario inamovible. Allí estaré con todos ustedes, acordándome, sabiendo que están conmigo y yo con ustedes, que escucharán de nuevo nuestra tertulia. Estaremos con ustedes ahora, mañana y siempre. Reciban desde aquí, desde Nou Barris Radio RSK, un abrazo y un beso. Hasta pronto, amigos. Les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián.